si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que usted sale y para el que quise siempre lo mejor. Este era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela del pueblo arandú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Avío del alma del padre Julián Cini, que nació allá en Paraje Centinela, provincia de Corrientes, que nos brindó todas sus poesías. Era vicario en la localidad correntina de Goya y nos publicó Camino del Chamamé, Memoria de la Sangre, Ñanderrogá y La Pura y Limpia Mamá Manaditatí. Y hoy acá en este día feriado compartiendo estas poesías en homenaje al más grande y más mejor que fue el general San Martín. Sin duda, no queda duda. ¿A usted le queda duda, Karina, que está al otro lado? ¿Cómo le va? Ya que estamos así con amigos, ¿cómo les va, hermanos, bien, amigos bien, míos? Gracias. Por venir debajo de la lluvia en un día feriado, son unos diosos. Para usted también está dedicado esto. Gracias. Venga, Karina, entre nomás, entre. Acá estoy con Patricia Iglesias, Patricia de los Nogales para los amigos. Sí. Iván Franco, ¿cómo le va? Bien, Iván, ¿cómo no, está, no tiene seudónimo usted todavía? Tengo uno, pero... ¿Cuál se puede decir? Uy, se ríe. Tengo varios. Tiene varios, tiene uno. A ver, estamos en feriado, así que estamos acá como en casa, ¿vio? Bueno, Iván Ticus me dicen en internet. ¿Iván Ticu? Sí, después... ¿Se puede decir por qué? No sé yo. Ah. Después ahora ando usando otro, Gianfranco, es mi otro seudónimo. ¡Ah, bueno! Así que, tengo varios. ¿Por pailear o ese? No, ¿le da no, por cantar el bolero? No, para nada. ¿No? No le teníamos esa, ¿eh? Bueno. Sabíamos que dibujaba, ahora que cantaba bueno, bolero. No canto, sí. ¿No canta? No canta, no toco Gianfranco, instrumento. Gianfranco, me mató con eso, ¿no? ¿Viste? Sí. Aquí está la Karina. ¿Cómo le va, Karina? Vamos, acérquete, ahora le vamos a dar una sillita. A pesar de la humedad, bien. Vinieron todos, son unos diosos. Los quiero. Claro, la Armada de Brancaleón y la Feria Libro Moreno, presente bajo la lluvia, contra la inclemencia, contra la tempestad. Todo. Vamos todavía. Vamos. Claro, otra que el Quijote. Y venimos de varias, así que... De varias Quijotadas. Claro, que los molinos vientos, no, nada. Hubo peores. No. Sí. Así que ya está. Hubo peores molinos acá en Moreno. Pero, todo. ¿Quiere que le contemos, señor oyente? Así que bueno, aquí estamos, arrancamos con esta, acá nos dice, hemos leído una poesía que es sensacional, ¿le gustó la poesía que leímos? Genial. De Julián Cimi, Avío del Alma, es una maravilla. Y nos dice acá, en esta una recopilación de Omar Serrazuolo, que es otro dioso de la poesía, nos dice que el poeta tiene dos obligaciones sagradas, dice partir y regresar. La intención de estos poemas es cumplir con uno de estos designios, hacer que los poetas regresen hasta nosotros, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Todos ellos nos develaron el lírico secreto que la luz, la belleza y la fantasía se hallan en nosotros mismos y que gracias a la poesía podemos encontrarlas para nacer y renacer. Los poetas populares han indagado, han buscado en nuestros quereres, en nuestros sentires, ¿no? Más profundos de la gente, en nuestras cosas, ¿no? Y todos estos poemas que uno está compartiendo quizás son esos poemas que muchos los recitan o los cantan y no saben quién es el autor, ¿no es cierto? Y que van de boca en boca, y quizás sea, como dice acá Serrazuolo, o sea, la mayor ambición de un poeta es que nadie se acuerde de su nombre. Todo el mundo recita sus poemas, pero que no saben de quién sea. No, porque pasó a ser de todos, ¿no? Quizás sea lo mejor, lo que más ambiciona un poeta. Y así estamos hoy, arrancamos así. ¿Y quieren escuchar un tema? Río Paraná, ¿les gusta? En este especial de feriado de boca que vuela acá, bajo la lluvia. Ah, les cuento, después de dos mudanzas hoy en el día, así que les mando beso grande a mi hija, que está ahí con la mitad de la casa desarmada, Fernando Cho, que está con su mitad de casa desarmada también,

Claro. Todo. Tiene un plus. Hoy tiene un plus claro. Especial, ¿sí? No. Dos mudanzas te dejan así. Todo en literatura infantil y juvenil. Te venís y te encontrás todo. Tenemos nuevas editoriales, nuevas promociones para escuelas. Estamos trabajando con importantes editoriales, con geniales promociones de AZ en arte infantil. Así que todos los docentes, amigos nuestros, pueden pasar y ver las promociones de AZ en arte infantil que pueden empezar a trabajar en sus escuelas. Por supuesto, como siempre, material didáctico, historia, comunicación, derecho, historieta. Tenemos acá al más grande y más mejor historieta de Moreno. Lo tenemos acá con nosotros, que después nos va a contar qué se trae Lippi Bropos en talleres. Así bien, que después nos va a estar contando señor Iván Franco para la gente, ¿vio? Así que bueno, nos pueden venir a visitar. Les dije dónde, Martínez Melo 178, grandes ofertas de inauguración. Nos pueden consultar por teléfono al 466-4351. Y ahora saben qué tenemos, Facebook tenemos. Entramos en la variante, claro. Nos buscan en Facebook, no se ría usted, Matías. No, me convencieron, no me quedó otra más que sumarme a la tecnología. Así es la cosa. Librería Lippi Bropos en Facebook, Librería Lippi Bropos, y ahí podrá ver las cosas que hacemos. Y bueno, así que nos ubica en Martínez Melo 178. A ver esa música sensacional. Ahí está. Otra vez quiere que lo diga, lo mejor en ciencia ficción. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Ellos y el amor. Madre miraba a padre y se le hacía agua a la boca con ese su hombre. Padre miraba a madre y le daba como una hambre. Sabían que hijo y que hija el día llegaría en que tendrían hambres parecidas, aguas en la boca como esa, de modo que marcharon hacia el crepúsculo los cuatro. Buscaron una hierba fresca y seca, desde donde se viera el retiro del sol. Y esto dijeron madre y padre a hijo y a hija. Padre, es como el hambre, como cuando hace tiempo que no probamos el cocido de madre, y ya es hora o ya es hora pasada, y entonces nos molesta aquí, ahí en el medio, porque tiempo largo ha pasado desde el último cocido. Es como esas ganas de meterse antes de tiempo en esos olores, cuando madre nos echa furiosa porque aún no es momento, y a nosotros no nos interesa porque lo único que queremos es lo que hay ahí dentro, haciendo ruido en el fuego, en el agua quemante. Es así, pero también es distinto. Porque el cocido de madre nos quita eso que nos molesta en el medio, y en cambio con esta hambre uno quiere más. Aunque grandes pedazos de carne haya comido, no hay cocido que calme, y se quiere siempre más cocido. Madre dijo, es como la sed, cuando largo tiempo ha pasado desde el último viaje al río y el sol quema la piel y lo que hay tras los labios. Y uno piensa en el río corriendo fresco bajo los árboles, entre las rocas, cristalina el agua, y sabe que ese río calmará al sol, que no seca, pero que largos metros hay hasta él. Pero también es distinto, porque alguna vez el río llega y entonces la boca puede hundirse en esa agua, y el sol entonces se calma y ya no quema tanto, y en cambio con esta sed, ni hundiéndose entre las rocas, ni los árboles tapan nada, y el sol quema aunque esté yo bajo tierra, pero no importa. Hija miró a madre, miró a padre, hijo miró a madre, miró a padre, se miraron entre ellos y se echaron a reír como cuando jugaban a esconderse en las colinas. Hijo habló primero, puede ser que sea como una hambre. Hija dijo, puede ser que sea como una sed en la boca. Para mí es como ella, que ustedes no han visto nunca, dijo hijo. Y para mí es como es él, ese que ustedes no han visto nunca, dijo hija. Se levantaron del césped fresco, besaron a padre y a madre y se marcharon abrazados, hablando de hambres y de sedes, riéndose de ríos y cocidos. Ellos y el amor, de Esteban Valentino. Impresionante, ¿no? Definición de amor. Ellos son padre, madre, hijo, hija. Lo demás es la vida que llega y se dice, se enamora y se ríe, se enfurece y se despide. Y son estos seres, ¿no? Primigenios en el mundo que descubren las sensaciones, el amor. Y esto es un libro sensacional. Esto va dedicado a mi hija, Paula, y a su marido, y mis nietos, y a Fernando Ochoa y su compañera, que han iniciado una nueva etapa hoy en sus vidas. Esto, ellos y el amor va dedicado para ellos. Un beso grande, los quiero. Vamos a poner este tema, ¿sí? Como tengo que amar, te amaré, como pueda, te amaré. Aunque no sea la paz, te amaré, lo que queda, te amaré, cuando acabe de amar, te amaré, si estoy muerto. Te amaré el día siguiente, además. Te amaré, como siento. Te amaré con adiós, con jamás. Te amaré. Te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré. Y después te amaré. Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina.

Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos en Boca que Vuela hoy en este especial feriado de lluvia. Gracias, San Martín. Estamos acá con mis grandes amigos diosos que vinieron hoy con este día de la Feria del Libro. Me tienen que querer, en serio, no puedo venir. Dice, qué rompebola habrán dicho con este día lluvia. Si no, hacernos. Venimos, nos va a volver loco todo el año. Realmente, estoy pensando eso. Es serio esto, es serio. Pidan lo que quieran después. Ah, bueno, valió la pena, entonces. Jodido esto, les digo, que hayan venido los tres un día de lluvia, no saben la que se viene después de esto. Por eso llovió. Ah. Estoy sorprendida. Estoy acá con las niñas. Hoy les arrancamos con las niñas. Karina Ramos, miren qué formal que estoy, ¿eh? Sí, y Patricia Iglesias. Sí. ¿Cómo les va? ¿Contentas? Bien, contentas. ¿Preparando la Feria del Libro? Sí, preparando ya hace rato, hace unos meses. Bueno, cuéntenos cómo vienen los preparativos, cómo... Hola, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? Ah. No, es el cable. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah. No, está bien, está bien. ¿Cómo vienen los preparativos? ¿Cómo están armando todo? La convocatoria, los concursos, las actividades, ¿cómo viene todo? ¿Quién arranca? Vamos, tira para arriba. Bueno, en actividades ya se están registrando en nuestra página. Tenemos ya algunos escritores que quieren hacer sus presentaciones, algunos que ya estuvieron y quieren repetir. Son reincidentes. Sí, sí. No. Quieren. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a dejarlo entonces. Sí, sí. Bueno, como siempre, las abuelas narradoras de Paso del Rey, el grupo Déjame que te cuente, ya se están sumando nuevamente a nuestra feria. Sí. Así que bueno, ya lo estamos armando, seguimos invitando, seguimos esperando a quien más. Ya hicimos varias ofertas a distintos grupos de folclore, de arte. Queremos que toda el arte de Moreno se encuentre representada. Uh-huh. Así que seguimos abriendo la convocatoria a quien más quiera presentarse. Los escritores de Moreno se han presentado, está abierta la convocatoria, hay algo. Siempre se hace una mesa, ¿no es cierto?, de escritores. Sí, sí, uh-huh. Si ellos están de acuerdo, después bueno, hay que confirmarlo entre todos, ¿no? ¿Cómo se tienen que comunicar para las actividades? A través de la página de la Feria del Libro de Moreno, sí. Tienen un sector donde dice registra tu actividad y bueno, ahí pueden elegir entre el abanico de horarios que hay, los días que tienen disponibles y bueno, ir completando los distintos casilleros y después bueno, se les va a comunicar qué día, de acuerdo a lo que ellos eligieron, en qué momento y horario se los acomoda. Está bien. ¿Y viene la mano con los concursos? ¿Cómo viene? Ah, viene bien. Viene bien. Si hay en Lipibro, pues nos han llegado un montón de sobres. Sí, por suerte es un éxito, porque uh-huh. Este año, además de los tres concursos habituales de poesía, cuento e historieta, se suman fotografía y dibujo libre. ¡Wow! ¿Cómo estamos este año, eh? Sí, la verdad que sí, muy contentos. Además, por ser el primer año, tantos trabajos, llama la atención. Están llegando fotografías. Sí. A mí me han llegado ahí a la librería. Sí, Carlos Mesa es el que se encarga, el experto en fotografía, y los está inscribiendo, anotando. Va a ser distinto, o sea, este año la feria, porque al haber dibujo libre y foto, por ahí están, ¿no es cierto?, de exposición y todo eso. De trabajo, sí, van a estar, ¿no?, expuestos durante la feria y uh-huh. van a haber distintos días y horarios para poder entregar los premios correspondientes a cada concurso. Está bárbaro eso, qué organización. Ah, sí. Y cada año vamos mejorando. Entonces, contanos un poco, ¿hasta cuándo está abierta la inscripción para los concursos? Hasta el 31 de agosto tienen tiempo para entregar los trabajos. No es necesaria la entrega en papel, a menos que no puedan enviarlos por correo electrónico, uh-huh. que es el correo de la feria. concursoferiadellibro@gmail.com. Si pueden enviar ahí la ficha y la obra, ya están anotados, inscriptos y luego serán evaluados por el jurado. En el caso de que no puedan usar internet, pueden enviar la copia y llevarla a librería. Lipibro, pues. Martínez Melo, 178. Están llevando. Nos han llevado el otro día, sí, acá. La última entrega fue acá en el Colegio San José, trajo como 30 sobres ahí. Sí, nos estamos dando una linda panzada de trabajo. Sí, han llegado de otros distritos. Es más, me han llamado por teléfono, podemos enviar. Han enviado de otros distritos también. Han traído fotografías, como queremos ya. Ese ya es el cuarto año y bueno, a nosotros nos da placer y más ganas de continuar el hecho de que la gente también nos apoya y se va difundiendo y participa. Eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está cosechando, ¿no? La adhesión, ¿no es cierto? O sea, el respeto, ¿no? La confianza, es confianza, ¿no? Yo creo que se ganó la confianza de la gente, que es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí. El grupo de seguidores por las redes sociales fue creciendo. Esto de que Facebook, no sé hasta cuántos admite, ya lo tenemos que transformar en página porque no se pueden admitir más amigos. No, llegamos 5.000. Al cupo. Superamos los 5.000. como Roberto Carlos, entonces mentira. Así que bueno. Él solo puede tener 1.000.000 de amigos. Sí, se lo lleva todos ahí. Se lo lleva todo Roberto Carlos. ¿En serio hay un cupo para los amigos? Sí, no, hay un cupo para lo que es perfil. A partir de los 5.000 hay que transformarlo en página. Ahí sí no hay límites de amistades. Pero no puede ser perfil. Claro, pero eso es bueno, porque quiere decir que tenemos muchos amigos. Mirá vos, otra que Roberto Carlos. Andá, Roberto Carlos, cantar solito. Qué bárbaro eso, me impresionó eso que me contaron. Mirá vos las adquisiciones del internet. Mirá, así te ponen límites para los amigos. Bueno, pero está bueno eso, ¿no? Así uno selecciona. Otra categoría. Estaba mirando, me están mandando unos mensajes pedorros, que eso de no son de los oyentes, son de celular. Sí, claro. De Movistar. Basta. Te venden ¿Ves? Cualquier Necesito cosa. Publicidad, eso era lo que querían. Y querían eso, no. Contanos entonces, repetí para la gente que quiera mandar, ¿no hay extensión más días hasta el 31 inamovible? Y depende de la demanda. Si es como el año pasado, que muchos, yo te llevo, y bueno, uh-huh. Ahí sí, lo extendemos una semana más, pero mucho más no, porque queremos tener cierto tiempo para poder, que el jurado pueda tener su tiempo para evaluar las obras y determinar quiénes son los que serán galardonados. Ah, bueno. Pero bueno, avisaremos con tiempo. Entonces repetí las categorías, o sea, los bueno, sí, temas, concursos, los temas, concurso. De cuento, de historieta, poesía, dibujo libre y fotografía. Cuento, poesía y dibujo libre para todas las edades. Historieta y fotografía tienes a partir fotografía a los 15 años, historieta desde los 12 años. Ahí en esos casos, fotografía e historieta sí se necesita que y dibujo que envíen el material, pero en el caso de cuento y poesía no, los mandan por correo electrónico y ya quedan inscriptos. Tiene hasta el 31 de agosto. Sí. Y bueno, esperamos que se inspiren y nos envíen las obras. Me gustó, o sea, eso que me llegaron a la librería, o sea, de una escuela, o sea, que se ve las maestras te lo trabajan, ¿no? Lo trabajan en la clase, han hecho trabajar como taller a los chicos, los han hecho escribir, o sea, han hecho como una tarea con el tema de participar en el concurso, ¿no? Tema, cuento, y está bueno eso, ¿no? Sí, ya los años anteriores también vimos que hubo mucha participación. En algunos casos por iniciativa propia, pero muchísimas escuelas, incluso jardines, uh-huh, que participaron con trabajos grupales, ¿no? Sí. Porque la consigna para los más chiquitos son trabajos grupales que se trabaja con dictado al maestro. Uh-huh. Y bueno, han participado muchísimos. Uno de los más representativos creo que es el Jardín 922, sí, por ejemplo. Ellos siempre han mandado, pero muchísimos trabajos. Así que bueno, esperamos que sigan. Pues está bueno que sirva para movilizar el tema del cuento, ¿no? Sí. En la escuela y que lo trabajen, ¿no es cierto? Sí, en escribirlo, sí, o en leerlo. Está genial. Bueno, y esto también tiene que ver nuestra feria con esto de incentivar a la lectura, a mostrar que la cultura existe y que la tenemos que revalorizar, ¿no? Como algo, un bien común, como algo de todos. Exacto, ir de abajo hacia arriba, ¿no? No es la feria del libro, no es un simple... O sea, están de ventas de libros, ¿no? Como suelen ser las ferias nacionales, ¿no? Si no es algo más, ¿no? Sí. Y o sea, que el libro venga de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Que se deguste el libro. Que los chicos aprendan a degustarlo. Claro, que tengan la oportunidad que a veces no se tiene. Uno dice, no me gusta tal cosa, pero lo dice con argumento, lo pudo ver, lo pudo disfrutar, o por lo menos tener la experiencia para decir, no quiero. Nosotros lo que queremos es eso, que tengan la experiencia, que vean todo lo que se genera en torno al libro, lo que es una feria del libro, y que ahí sí puedan decidir si les gusta o, bueno, qué cosa les gusta más de una feria. Está bien, qué es un cuento, qué es un libro, qué es un autor, conocer autores, o sea que... Y sobre todo me gusta esto de masticarlo despacito, ¿no? O sea, de empezar a saborear el cuento en la escuela, a través, ¿no?, de conocer los personajes, leer, participar desde abajo, ¿no? Y que después vayan los chicos allá, como el año pasado, que fueron un montón de escuelas. Sí, 12 escuelas fueron premiadas el año pasado. Uh-huh. Haciendo un raconto del concurso, nosotros el primer año empezamos solamente con el concurso de cuento. Sí. Al año siguiente incorporamos poesía e historieta. Y este año ya tenemos cinco tipos que hemos incluido. Y por suerte todas las categorías se van... siempre tenemos participantes y gente interesada y que encuentra un lugar... Quizás no hay muchas oportunidades para exponer lo que hacen y acá encuentran un lugar. Nosotros tenemos un par de actividades confirmadas, ¿no? Uno que nos confirmó que hicimos una nota con él acá en la radio fue Pablo de Santis, genio, sí, de la literatura fantástica, que nos confirmó que va a participar. Tenemos que ver ahora el día y la hora, ¿no es cierto? Para hacer un taller abierto, una, sí, charla nos abierta. Llegan muchas consultas. Sí, llegando, sí, sobre sí, eso, sí. ¿Sí? ¿Hay interés? Hay mucho interés y expectativa. O sea, interesante que participen en un par de salones de escuela, por ejemplo, ¿no? De adolescentes, porque es fundamentalmente narrativa adolescente. Escuelas secundarias que pudieran participar, ¿no? Docentes y alumnos para charlar sobre la temática de literatura fantástica, ¿no? Ya estaría bueno que fueran anotándose escuelas con ese interés, ¿no? Para ya confirmar un día y todo. Entonces ya arreglar con el escritor, ver, ¿no es cierto? Ir coordinando. Sí, y otra gran novedad de este año es que vamos a compartir la Feria del Libro dentro de lo que sean, para ir avisándole a los docentes que quieran visitarnos, se va a compartir dentro de la salida educativa, que es a la Feria del Libro. Tenemos enfrente de la Iglesia de Guadalupe el Museo Molina Campos. Ajá. Entonces este año se hace la visita guiada, todo completo, Feria del Libro y Museo. Las guías que están trabajando ahí, que solamente están los miércoles para las escuelas, ya están dispuestas a trabajar los tres días para recibir a todos los grupos que quieran. Y también, bueno, después les va a contar más Iván, va a haber una serie de charlas, muestra de cortos, todo esto como va a formar parte de lo que es la Feria del Libro. Es impresionante, bueno, nah, ya. Está bien ya. O sea, todo lo que tenga que ver con el museo, digamos, ¿no? Sí. Actividades específicas del Museo Molina Campos. O sea, un recorrido, una guía con las guías que especialistas que, bueno... O sea, que las escuelas que se quieran anotar ya pueden anotarse para hacer visitas y todo eso. Claro, y que sepan que está incluido dentro de lo que es Feria del Libro la visita al museo. Esto lo digo porque uno sabe como docente que presentar una lección paseo tiene sus requisitos. Por eso es bueno con tiempo. No puede quedar nada fuera de... Y tiene un tiempo también previo para avisar y para pedir permiso y todo eso. Exacto. Por eso es bueno manejarlo con tiempo, sí. Les cuento, una de las actividades que estamos... que nosotros venimos anunciando, que anunciamos de que arrancamos este año el programa acá, es un homenaje a Gustavo Roldán, ¿no? Uno de los más grandes de la literatura, diría yo. Porque él decía que no había literatura para grandes y para chicos, decía que había buena y mala literatura, ¿no? Que los chicos pueden no les gusta la literatura para tontos, decía, ¿no? Les pueden, saben saborear la buena literatura, y es cierto eso, ¿no? Aquel que nos metió a conocer sus personajes, ¿no? En el Monte Chaqueño. Con sus geniales libros, donde monten una fiesta, cada cual se divierte. Claro, sapo, el piojo chamamecero, sí. El tatú, el sapo cancionero, todos, que nos hizo llevar al monte, ¿no? A conocerlo en vivo. Y un grande, sin duda, de la literatura, y que murió este año, el 2 de abril murió. Y queremos hacerle un homenaje, ¿no? En la feria. Y vamos a armar. Desde la librería de Lipibro pongo un cuestionario, una especie de concurso, ¿no? Para, ya les tiramos la pelota a ustedes, que lo trabajen en la escuela, acá para la bibliotecaria y las maestras, un cuestionario sobre precisamente Gustavo Roldán. ¿Quién fue? ¿Qué escribió? ¿Cuáles eran los personajes de sus cuentos? ¿No? Algunas preguntas así sobre los cuentos, todo para que puedan trabajarlo los chicos y leerlo, ¿no? Leerlo, saber quién fue y conocer sus principales cuentos. Y el concurso se llama Pajarito Remendado, ¿no? Que sin duda es el personaje principal. Y bueno, el tema es, va a haber premio, o sea, el que conteste, o sea, premio para el salón, una colección completa de Pajarito Remendado, y para el chico un libro de cuentos o de arte, estamos viendo, ¿no? Puede ser también de arte, porque va a haber, junto con el cuestionario, tienen que hacer su versión de pajarito, ¿no? Cada uno presentar su versión de pajarito. Puede ser pintado... collage, papel maché, como quiera, ¿no? Su versión de Pajarito Remendado. Y eso va a tener premio, o sea, va a ser con los presentes a la canasta, o sea, todos los que participen se sacará por sorteo, y ahí, bueno, el que gane, digamos, ¿no? La colección para su salón de Pajarito Remendado y un libro de cuentos para el chico que salga electo, ¿no? Así que bueno, esto ya, la idea es qué mejor homenaje para Roldán que los chicos trabajen en su obra, ¿no? Y que lo conozcan y lo lean y hagan sus personajes. Yo creo, y bueno, vamos a exponer ahí en la feria todos los trabajos de los chicos, ¿no? Y veremos si podemos dar alguna charla, algo. Así que eso es un poco, pensamos cuál podía ser el mejor homenaje, ¿no? Y quizás sea uno de los mejores, que los chicos y las maestras trabajen en... Que poco se dijo sobre la muerte de Roldán, a mí me dio me dolió mucho, ni siquiera en la Feria del Libro un homenaje, en la Feria del Libro Nacional hubo un homenaje a Roldán. Creo que se lo debemos. Tantas generaciones que han leído los cuentos de Pajarito Remendado. Las leímos nosotros, a nuestros hijos, cientos de maestros han trabajado con esas colecciones en todas las escuelas. Yo creo que le debemos un homenaje a Gustavo Roldán. No sé qué les parece a ustedes. Hablen, quedaron mudas. Y me quedé pensando, ¿no? Que sí, es cierto. Él le da vida a personajes que quizás pasan desapercibidos y con la magia que él les supo dar a cada uno, los chicos se han divertido. El Monte era una fiesta, es el libro favorito de todos los que he leído en la escuela. Siempre El Monte era una fiesta. Es una fiesta, digo, a los chicos les encanta. No sé, tiene esa magia con todos los personajes del Monte.

y un gran convencedor. Sí, ¿no? Sí, un gran convencedor, buscador de adeptos. Sí, sí. Sigo reclutando. Está reclutando. Tiene buen chamullo. Es un chamullero, digamos. Por algo está en la Feria del Libro a cargo de todo lo que es la Tengo feria. Argumentos. Se le dice argumento ahora. Claro, tal cual. Por eso le dicen Gianfranco, ahora entendemos. Claro. Venía por ahí la cosa. Y más o menos. Bien. Así que y así no, es como un nacimiento de otra época, ¿no? Sí. Yo creo que están haciendo un ciclo nuevo. Hay muchos historietistas viejos que no lo quieren reconocer, pero yo creo que el manga en Japón hizo como una especie de renovación y hay muchos chicos hoy en día que desconocen la cultura que tuvimos de historieta nacional, pero gracias al manga de alguna forma se quedó prendida esa chispita en muchos de ellos. La verdad que yo, para mí es algo muy bueno, algo que modernizó la historieta. Yo algo que quisiera, un deseo, es que los chicos se animaran tal vez un poco más a la historieta, se animaran más a publicar, a acercarse, a hacer fanzines, a meterle garra y también abrirse un poco también al gran abanico de historieta, porque es algo, para mí la historieta yo la tomo como una forma de expresarse, una forma diferente y una forma atrapante. A mí me atrapa cómo expresa la historieta. Es una forma de comunicación invaluable, digamos. Tal yo cual. Creo que es lo mejor. O sea, a través de todas las formas, ¿no? Yo digo que la viene, viene con el ser humano. Claro. La otra vez Mayea decía, bueno, pero la historieta es nueva, es moderna dentro de todo, no vamos a compararla con el teatro que tiene más de 3.000 años de historia, pero si yo me pongo a pensar también, la historieta tal cual se la conoce como hoy, sí es nueva, es verdad. Nació a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pero para mí la historieta va un poco más allá. El otro día cuando estábamos viendo, por ejemplo, en los murales egipcios, en los relieves sumerios. Exacto. Para mí la historieta vino desde el hombre en sí, desde el comentar una cacería en pinturas rupestres, por ejemplo, en la pintura natural de las manos. Yo creo que es una forma de expresión del ser humano, viene con el ser humano. Sí, sí. Viene con el ser humano. Vos ves los chicos, naturalmente, cuando dibujan de chiquitos, dibujan en secuencia, sin uno decirle nada, ellos te hacen secuencias de lo que hacen y te ponen globitos cuando empiezan a escribir. Bueno, ponen... mi nene me deja con la boca abierta cuando él dibuja y me cuenta historias con, con secuencias dibujos, de dibujos. ¿Sí? Yo me quedo con la boca abierta. Es que es una manera natural de expresión, ¿no?, del hombre, eso de, a través de dibujos, de expresar. O sea, fueron los primeros símbolos de escritura fueron dibujos. Tal cual, para mí es algo hermoso, para mí es jugar. Yo he jugado desde chico con la historieta. Es un juego. Y yo, realmente, a través de estos años que venimos trabajando con vos, ¿no?, en la historieta hemos hecho montones de actividades, hemos visto cómo los chicos se vuelcan naturalmente, ¿no? Hay una gran pasión por expresarse a través de la historieta. Lo vimos en las escuelas que hemos hecho actividades. Quizás son más reticentes los docentes, ¿no? De a poco se van usando la historieta como forma, ¿no? Y sirve para montones de materias. O sea, para tener la historieta se puede estudiar la historia, la geografía, las letras, la ciencia. O sea, hay historietas de distinta índole. Bueno, Carrizo, por ejemplo, César Carrizo, que es tucumano, es docente, él es historietista también, es dibujante, historietista, él la ha aplicado mucho en la historia, por ejemplo, él ha contado, bueno, las batallas de San Martín, y las ha aplicado, y él me contaba y me sorprendía, ¿no?, porque con lágrima en los ojos decía, yo cambié, bueno, los héroes, siendo que los chicos en tercer grado dibujaban como un héroe a San Martín cruzando los Andes en vez de a Superman con la capa volando. No me olvido más que eso que yo, la verdad que yo digo, qué genial sería lograr algo así. Yo ahora lo estoy tratando de implementar también en el aula. Yo doy construcción de la ciudadanía. Y después, bueno, de todos los temas y el programa, trato de el último trimestre dejarlo para la historieta, ¿sí? Que es una forma que quiero que ellos, los jóvenes, los adolescentes, expresen los temas que hayamos visto en el año o algún tema que ellos quieran contar, algo que quieran comunicar a través de la historieta. Y este año creo que fue un récord porque logré enganchar a la profesora de plástica también para que ayude con los dibujos y a la profesora de lengua para que ayude con el guión. Remé contra la corriente. Eso sí que son molinos de No quería, todos le tienen miedo, parece, dicen, no, yo de eso no sé, o no, no. no me animo. Y son los chicos que decís, pero tenés que dejarlos solos, dale las pautas nomás y ellos solos arrancan. Y hemos visto cada producción, hemos visto de los chicos que se han quedado con la boca abierta. Las profesoras se han quedado con la boca abierta cuando vieron los cuentos que se armaban las chicas, los varones, que algunos tal vez se animaban a dibujar y armando entre ellos, pensando. La verdad que hay tanto talento como este chico que nos cayó el otro día hace poco. Ah, bueno, eso es increíble, ¿no? Nos cayó un muchacho muy jovencito, 21 años, parece más chiquito todavía, pero ya con una familia formada, con un hijo, otro en camino. Que había dejado la escuela a los 13 años, ¿no? Y se tuvo que llegar a trabajar en la construcción. Pero un talento natural para dibujar y para escribir, increíble. Escribe mejor que lo que dibuja todavía, una maravilla. Dibuja bien y escribe mejor. Sí, es impresionante, un talento único. Y él se contactó con Mallea y Mallea nos llamó a nosotros que se contactara con nosotros. Vino a la librería y nos contó sus cosas. ¿Y cuántos chicos así, no? Con tanto talento que quizás su medio, su trabajo no le permitan acceder, ¿no? A una formación, a una educación. Y por su cuenta dibujaba y escribía, ¿no? Y leía, o sea, escribía increíble, ¿no? Unos argumentos. Aparte escuché algo de él que me fascinó. Él dijo, yo estaba cansado de la basura que veía en la tele, la apagué. Y me puse a escribir. Y me puse a escribir. O sea, que él sentía ese vacío existencial que deben sentir todas las personas sensibles que dicen, estoy harto de toda esta basura, ¿qué puedo hacer de mi vida? Necesito algo, llenarla con algo. Y entonces ahí volcarse algún hobby. Este muchachito agarró y se tiró para el lado de la escritura y ya también para el dibujo. Escribe unos argumentos así oscuros, onda Poe, ¿no? Bastante tenebroso, muy bueno. Sí, le mandamos un beso a Germán. Si nos está escuchando, un beso grande. Y realmente va a empezar. Contanos un poco cómo estamos armando ahí. Contarle a la gente. Bueno, ahora. Primero, ¿qué querés contar? Lo del concurso de historieta de la feria. Bueno, sí, arrancamos con lo que estamos haciendo en la feria, que ya lo venimos haciendo desde el 2010, desde que yo me sumé a la Feria del Libro de Moreno. Más que nada, lo mismo de siempre. Yo busco armar un espacio de la historieta acá en Moreno, donde estos chicos, así como el caso de Germán u otro chico, me ha pasado con muchos alumnos, inclusive buenos dibujantes, buenos guionistas, buenos escritores, que ven que eso es solamente un hobby para ellos, sino algo que pueda trascender más. Me lamenté mucho chicos que decían, bueno, ¿y qué pensás hacer cuando termines el secundario? Y no sé, capaz que me vaya a repositor a algún supermercado, o no sé, no tenían altas expectativas de lo que estaban haciendo, que era bueno, era lindo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero arrancar haciendo un espacio de la historieta en Moreno. Lo empezamos haciendo un espacio chiquito y empezamos a exponer primero a los chicos que participaban en el concurso de historieta. Armamos todo un panel, los primeros premios. Después, bueno, empezamos a agrandar un poco más el espacio de la historieta. Agrandamos un poco más la apuesta también. Después nos empezamos a contactar con estos chicos. Tenemos pensado tal vez en algún momento hacer una publicación. Pero bueno, eso ya va a depender del crecimiento, ¿no?, que vaya teniendo el grupo de la historieta. Incluso el año pasado en la feria, el homenaje que prepararon... Sí, para Solano estuvo genial. Tuvo un éxito, muchísimo público joven que acudió, que le pareció interesante, que estuvieron en toda la charla. Estuvo muy bueno. Muy buena para el que no sabe quién es Solano López, él es el dibujante del Eternauta y él falleció el año pasado y por eso nosotros decidimos hacerle un homenaje a él. Y con una convocatoria excelente porque convocamos a todos los dibujantes, profesionales o no profesionales, que quisieran hacer... Sí, que trabajaron con él también, inclusive. Sí, vinieron Mallea, vinieron Santana, vinieron un montón. Maistegui, que Pablo Maistegui, que laburó con él mucho tiempo. Exactamente, haciendo todo el guión del regreso. Y después con dibujantes no profesionales que hicieron sus versiones del Eternauta. Hicimos una muestra extraordinaria que está registrada en Facebook. Yo creo que salió hermosa más que nada por el amor que tuvieron los chicos al agarrar y hacer esos dibujos. A mí me encantó. Te dedicamos a esto, Solano. Excelente fue excelente. Fue... Una calidad, un talento. Realmente sorprende. ¿Te acuerdas cuando vino Solano, que lo trajimos a la media 2? Sí, se pone a llorar. Sí. Casi se pone a llorar. Cuando venía, veía los laburos de los chicos, apenas veía, pobre, ¿no? Pero se acercaba y veía, esto es increíble. O sea, le dio como esa esperanza de decir, esto no murió. Sorprendido por la calidad esto de sigue. Los trabajos. Impresionante. Esa venida de Solano a Moreno fue genial. Todos los pibes charlando con él, un mano a mano de preguntas. Y bueno, eso es un poco lo que queremos hacer con el tema de la historieta, ¿no? Y yo contenta de que realmente si lo que estamos haciendo sirve para que pibes como Germán, que no tenían, son autodidactas, o sea, puedan encontrar una posibilidad más, digamos, ¿no? Ya está. Tal cual. Aparte, hecho, hoy en día nuestro país se está dando una corriente muy interesante en cuanto a la historieta. Ahora, bueno, está por salir la ley de apoyo a la historieta, que es un aporte importantísimo. Ya había salido la de Capital Federal, que había salido reconociendo el 4 de septiembre como el Día de la Historieta Nacional, pero bueno, era una ley porteña nomás. Ahora la idea es esta ley, por medio de Fernando Sosa, vos que sabías más o menos. Sí, la hablamos el otro día con Victoria Donda, que es la que la está impulsando. Sí, o sea, tomó el proyecto de Sosa y lo presentó, digamos, ¿no? Ahora tiene que ganar adhesiones de los otros sectores, ¿no? La ley esta, lo bueno, que va a obligar a las editoriales a publicar un 20% de material nacional, a las distribuidoras a distribuirlo. Sí, porque ahí estaba el gran problema, claro. Porque la historieta en sí no había muerto, sino que las editoriales se negaban a dar lugar a lo nacional, ¿no? Uh-huh. Ellos querían apostar directamente a algo que ya haya sido un éxito afuera, tanto en Japón como en Estados Unidos, y decir, bueno, fue un éxito allá, me aseguro el éxito, pero no decir, bueno, y este pibe... capaz que escribe mejor o dibuja mejor inclusive, pero tampoco me voy a arriesgar porque no es conocido. Entonces, prefiero laburar con algo que ya haya hecho eco afuera y no arriesgarme por alguien de acá. Pero bueno. La ley esta va no solo a impulsar la publicación, la distribución y también que las escuelas, por ley, tengan un espacio para la historieta. Lo que estamos haciendo nosotros, a motus, digamos, a pulmón, va a tener apoyo legal, bien, digamos, ¿no? Al fin, era hora. Claro. Y también que se apoyen proyectos financieramente, o sea que también va a haber que los proyectos sean respaldados, ¿no? Que los bancos generen créditos para ese tipo de emprendimientos. Y está perfecto. Sensacional, digamos. Está perfecto, ¿no? Así tendría que haber sido siempre, pero bueno. Y se basa en un proyecto de brasilero y un poco toman como sustento la ley de radiodifusión, o sea que llevaron a las radios, a las emisoras o a los programas a pasar un 20% de música nacional o de películas nacionales. Bueno, lo toman eso como base, ¿no? Como sustento de la ley. Yo creo que está sensacional. Y está sensacional. Y bueno, nosotros en Lipi Grupos vamos a hacer nuestro aporte. Entonces ahora a partir de septiembre, que ya lo estamos apodando el mes de la historieta, estamos abriendo la inscripción porque los sábados de 15 a 17 horas vamos a dar este curso de introducción a la historieta, así se llama, donde vamos a dar parte de teoría y parte de práctica, donde tanto chicos y grandes, ¿sí? A partir de los 12 años lo vamos a hacer, pero vamos a abrir la apuesta a un grupo heterogéneo, ¿no? Que puedan venir chicos, grandes, cada uno con su visión, porque cada visión enriquece, cada edad, cada pensamiento, ¿no? Redoblamos la apuesta este año. Tal cual. La apuesta. Local Nuevo Lipi Grupo, taller de historieta para todos. Exactamente. Y la idea es, bueno, que se vayan a hacer, es formar un grupo, o sea, capacidad reducida, ¿no? Hasta 10, 15 personas entrarán más o menos. Sí, sí, sí. Así que se van, sí, pueden... las vacantes están limitadas. Sí. Pero, bueno, vamos a ver en qué momento o en qué contexto podemos irnos ampliando. Y se pueden ir acercando ya al local hasta que empecemos, ya los sábados de 3, de 15 a 17, ya para informarse. O sea, todos los sábados estamos ahí recibiendo a aquellos interesados para informarse de qué consiste el curso, que va a ser un curso de 3 meses. Y bueno, pueden acercarse, nos llaman al 466-4351 o bien a Martínez Melo 178 y para ir armando ya este curso que empezaríamos en septiembre. Exactamente. Y vamos por más. Sí. Vamos por todo. Y bueno, y vamos a hacer, le contaba que en la feria también la idea es que venga Mallea, que con él hicimos el seminario para docentes el año pasado, que acá las chicas tienen experiencias bárbaras que han llevado adelante en las escuelas a raíz de eso, ¿no? Sé que han hecho unos personajes geniales con los pibes de historieta. Y bueno, la idea es que hacer un nuevo seminario el año que viene, pero que Mallea en la Feria del Libro haga este año una especie de charla introductoria para todos aquellos docentes que quieran volver a hacer un seminario o algo, gente nueva que quiera sumarse para un poco llevar adelante estas experiencias tan buenas que han hecho en las escuelas las chicas. Contanos un poco vos, que has hecho un laburo genial con tu pinocho de plástico. Me animé, o sea, es un... En realidad yo voy a confesar, la historieta no es un... un ambiente en el que yo me sintiera muy cómoda. Primera, porque soy malísima dibujando, entonces me cuesta ya el arranque con el dibujo. tengo que traducir cada dibujo que hago. Pero bueno, no es un material que yo haya trabajado realmente mucho en las escuelas durante años. Me gusta más la literatura, el cuento, la poesía. Y bueno, a partir del curso que hice, que a mí siempre me gusta explorar justamente las cosas que no conozco para conocerlas, como dijo hoy Patri, que uno tiene que criticar desde lo que conoce, si no, no se debe criticar. Y bueno, me animé con los chicos, a los chicos les gusta porque les resulta un género más fácil porque ellos dibujan libremente, ¿no? O sea, no tienen los prejuicios que uno tiene con el dibujo. Sí. Y les resulta más fácil porque los textos que tienen que utilizar son más cortos, pueden expresarse a través del dibujo y del texto. Bueno, habíamos estado leyendo literatura clásica y se les ocurre, esto trabajamos con un segundo grado, de los cuentos que habíamos leído, inventar sus propias versiones. Los de segundo lo hicieron en forma de historieta en papel, ¿no? Hicieron con un personaje, un grupo eligió al profesor, que era venía a ser el profesor de gimnasia, fue su principal, bueno, y armaron una historia parecida a lo que fuera es una cosa como Cenicienta, una cosa así, pero más actual, ¿no? El otro grupo ya se dedicó al Gato con Botas, pero hecho en historieta, el mismo, la versión original. Y a la tarde lo llevamos un poco más allá. Hicimos a través de las computadoras. Hicimos un PowerPoint, la historieta. Entonces armaron con los textos clásicos sus propias versiones y ahí nació Plastinocho y el Gato con Zapatillas. Porque son las versiones, o sea, hoy no se construyen prácticamente muñecos de madera. Entonces, ¿cómo se hacen? ¿De plástico? Bueno, entonces la versión fue muy actualizada con problemáticas de la actualidad, o sea, porque antes... ¿Viste? Lo que es la mente de un chico. Es increíble. Lo que la mente de un chico te deja con la boca abierta. No, y sí. Esto nos permitió además el análisis de por qué los personajes de antaño, por qué el campo, por qué el rey, por qué una reina, y hoy existen estos personajes, y no. Y tienen los mismos problemas la gente de ahora con las de antes, tampoco. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A nuestra actualidad, ¿cómo reemplazamos? ¿Quién sería el ladrón? Unas producciones sensacionales, fantásticas. Sí. Pues mirá todos los caminos, ¿no? Sí. Me gustó, un poco estaba pensando en lo que había dicho Roldán, que estábamos escuchando antes, ¿no? En hacerse las preguntas, ¿no es cierto? Sí, que cada respuesta nos lleve a una nueva pregunta. Exactamente, sí, eso sí. Me encantó. Que cada respuesta nos lleve a una nueva pregunta para seguir investigando y para seguir creciendo, ¿no? Sí, sí. Era un capo Roldán, realmente. Es esto, ¿no? Buscar, es una búsqueda. Eso yo creo que para mí lo mejor de esto que estamos haciendo es generar nuevos caminos y nuevas opciones, ¿no? Uh-huh. Abrir las puertas, abrir el juego, digamos, ¿no? Sí, yo justamente el otro día en la reunión que estuvimos el sábado decía esto, que bueno, yo soy muy feliz de la profesión que elegí, ¿no? La docencia, creo que nos permite esta magia todo el tiempo, sí. Crecer día a día, porque uno crece con sus alumnos, no es que da la clase y ya está, uno va creciendo. Pero como que siempre me falta algo más, por eso he hecho cantidad de cursos de capacitación, hasta un postítulo, y ahora vino la feria, y bueno, y me enganché porque me parece que también es esto de abrir más posibilidades a otros que no tuvieron de conocer estos espacios, que tienen que ver con enriquecernos, con crecer culturalmente, con abarcarnos, con interrelacionarnos con otras personas que piensan y que quieren lo mismo, ¿no? Seguir creciendo. No, y esto del conocimiento es que también algunos lo ven como un poder al conocimiento, pero algunos otros, los más sabios, ven que el conocimiento, si no se comparte, te das cuenta que vos no sos eterno, sos finito. Y si no lo compartís, tampoco dejas nada. O sea que hubo gente que estaba en contra de la ley de esta historieta, ¿no? Que veían como que... ¿Cómo que? ¿Como que era revolucionaria? Claro, o sea, como que esto de como que iba a abrir las puertas y como que el que venía remando de hace rato, como que los grandes se sentían tocados, ¿viste? Hubo como, terrible, sí. Se dejen de joder. Sí, sí. Esto, pero es que no somos eternos tampoco. Yo podría ser un gran... No, es increíble que sea. Pero después llega un momento en que ya está, terminó tu obra, terminó tu vida, terminó tu obra. Dale la posibilidad a gente nueva que... Abrir el juego, sí. Abrir las puertas. Solano me gustó porque Solano, antes de morir, él dijo: yo quiero que algún día el Eternauta sea un personaje de todos, un personaje con el que todos puedan jugar. Exacto. Un personaje con el que todos puedan trabajar y que cada uno le diera su visión, ¿sí? Y no que lo atraparan en un lugar o que representara a alguien específicamente. A un sector político, por ejemplo. Claro, bueno, no quería decirlo. Claro, no, pero decirlo, bueno, claro, no era para eso. No quería apuñalar a nadie. No era para eso. O sea, el Eternauta es Juan Salvo. Es Juan Salvo, exacto, sí, no tiene y la cara. Y anda buscando su traje. No quería ser tan específico, pero es verdad. Claro. El Eternauta es Juan Salvo es Juan y nos Salvo. Representa a todos. Juan Salvo, todos exacto. Podemos ser Juan Salvo, no solamente una sola persona. Es que nunca entendieron el héroe colectivo. Los que utilizan el Eternauta para un juego político nunca entendieron lo que era un héroe colectivo. Y el héroe colectivo somos todos, es Puente Ovejuna. Digamos, no tiene cara, y menos del poder político, digamos. No, por supuesto que no. Por obvio. Supuesto que no. Vamos con Juan Salvo. Bueno, sí, totalmente. Aguante totalmente. Juan Salvo buscando el traje. Que se lo llevaron prestado. Es que es así. Teníamos que llegar al tema, ¿vio? Sí, bueno. Ya está. Claro. No podemos. ¿No? No. Vamos a hacer una ficha en la puerta del Ipibropos. Sí, seguro. Yo soy Juan Salvo. Yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero, el único. Claro, pero es que es así, es que no da, digamos. Ya hemos hablado varias veces en la radio el tema, sí, ¿no? Seguro. No da para que sea mezquino la utilización de un personaje que es colectivo, que es fruto de la cultura popular, para un juego político que lo achicás, lo bastardeás, sea quien sea, ¿no? No. Y lo ensucias. Exactamente. Lo ensucias porque hay intereses que lo utilizan, que son intereses propios y no son intereses como se quieren dibujar, ¿no? Amén de que uno puede haber votado o no a... Sí, no tiene nada que ver. Aunque lo usara, ponele Libres del Sur, lo usaran o lo usaran en la UCR o lo usara quien quiera usarlo, estaría mal, no importa. Claro, exactamente. Estaría mal, de cualquiera de ellos. Es el héroe colectivo, es Juan Salvo, es un fruto de la cultura popular. Es como popular. Que a Patoruzú un día le agarres y le ponga, qué sé yo, nada, no me quiero ni imaginar, ojalá que no le esté dando idea, ni siquiera. Pero sería, claro, una aberración, pobre Patoruzú, tantos claro. años representando a los argentinos. Claro, le pusiera, no sé, la cara, no quiero hablar, no quiero tampoco, dar nombre por la duda. Yo tampoco. Pero bueno. No tires ideas. No, por eso, ya está. ¿Qué va a hacer? Vamos a seguir en nuestra lucha nosotros. Poner la memoria un poquito para que volvamos así a sentirnos un poquito bien y mandemos a la tanda. Los de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas. La justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. De Central ponelo a deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Desde el 20 de agosto, todos los lunes a las 21 horas por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo

Quizás algunos docentes e historiadores memoriosos recuerden que Cayetano Silva escribió la marcha como agente policial. Más improbable es el dato de que al morir en la pobreza total, mirá vos, ¿no? Sí. La policía prohibió que sus restos entraran al pabellón de la fuerza en el cementerio porque era negro. ¿Qué tal, Sí, en 1902, dice. Así es. Mira, la historia, ¿no? Atrás de la marcha la de San Lorenzo. La antihistoria, atrás de esta marcha de San Lorenzo. Acá somos así, le sacamos los trapitos al sol a todo, no, no se salva somos, nadie. Somos unos amargos nosotros. Arruinamos la ilusión a todo el mundo, dejate joder. Pero acá, todos contentos, ¿viste? Pero acá en el día de San Martín era bueno, digamos, hablar de esta... No, solo no me deja este hombre que también murió en la pobreza haciendo honor también al general San Martín, que también, de alguna forma... También, o sea, se tuvo que ir acá, claro, acá habla de acá porque... en 1824 se tuvo que ir acá, dice, hay este mismo libro, acá no perdona a nadie este libro, dice, versión siglo XIX de la salida de C6, a San Martín se va. Mira, porque hoy se recuerda el aniversario de la muerte, ¿no? Pero para mí sí. Murió cuando se tuvo que ir, porque no hay peor cosa, diría, ¿no? Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, ¿no? Sí. Cuando te tenés que ir de tu país, ¿no? Yo creo que es lo peor que le pudo pasar a San Martín. Peor que morirse en el 50, ¿no? No, y él habiendo dejado todos los cargos que tenía allá en España para jugarse por acá, por su patria natal. Acá nos dice, ¿no? Este autor dice, está desanimado el general, triste. 1824, la independencia se alcanza con la victoria de Ayacucho. Pero ello supone la mitad del plan de los grandes libertadores. Él y Simón Bolívar, que se habían encontrado en Guayaquil en 1822. La otra mitad, la unidad fracasa. Y para más, en su país la guerra fratricida se extiende. Poco antes, el director José Rondó lo había convocado a participar de la carnicería, y él respondió, el general San Martín jamás derramará sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. Ahora, terminada la guerra emancipatoria, quería retirarse y vivir en Mendoza, pero la guerra civil no da tregua y se autoimpone el destierro. En carta a su amigo libertador Bernardo Higgins, le expresa la confianza de volver a su patria, cuando gobiernos sólidos y estables me la hagan habitable. Pero no ahora, cuando Rivadavia me cercó de espías. Mi correspondencia era abierta con grosería. En 1929 decide regresar y a un tantito así de llegar a Montevideo recibe de Lavalle la oferta de cederle el gobierno para superar la guerra intensiva. Otra vez San Martín rehúsa y se va. El padre de la patria culpó a Rivadavia y sus satélites por el fusilamiento de Dorrego. Si mi alma fuese tan despreciable como la suya, se escribe, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero no es necesario enseñarles la diferencia que hay de un hombre de bien a un malvado. San Martín se había ido de Buenos Aires el 10 de febrero de 1824. Desde Europa siguió activo, ajeno a la imagen escolar del abuelito candoroso. Seguía trabajando por afuera, ¿no? En Francia, Inglaterra y Bélgica participó de bambalinas, tras bambalinas de movimientos revolucionarios que contribuían a consolidar la independencia en la patria grande. Vía la ausencia de presiones externas. Y murió en Sumer, en Boulogne-sur-Mer, un 17 de agosto de 1850. Y acá dice, sin duda nos privamos muchos años de nuestro mayor patriota. Demasiados años lo tuvimos afuera, ¿no? Sí. Otra quizás puede haber sido la historia, ¿no? Sí, sí. Y yo justamente el otro día le comentaba a mis alumnos de tercero, hablando de nuestros héroes y antihéroes, un ejemplo de político, porque... A pesar de que quisieron durante todos estos tiempos pasados negarnos que era un hombre político, lo fue, y mucho. Ah, bien. ¿Cómo los políticos podían ser honestos si querían? Que a él le pagan un sueldo del Estado por haber sido gobernador de Cuyo, y cuando él lo nombran protector del Perú, también le quieren pagar un sueldo del Estado. Y él se niega, porque él dijo que con un sueldo del Estado... era lo correcto, dos sería corrupción. Wow. ¿Cuántos San Martín hacen falta hoy en día, no? Sí, y por eso es un héroe. Claro. Sí, sí. Más allá de la empresa libertadora. Y Belgrano también rechazaba sus jubilaciones, las donó y nunca llegaron. Él donaba la mitad de su salario para que se construyeran escuelas. Y una, por ejemplo, en Tucumán, tardaron 134 años en construirla. Piedrita por piedrita, una piedrita claro, por año. Costó trabajo moler la piedra. Terrible. Para hacer el cemento. Era muy caro. Bueno, eso quiere decir que la corrupción también nace a la par que iban haciendo Argentina, también iban haciendo lo... Ahora, ¿qué tipos estos, no? Que realmente, para mí, era sin duda el mejor. ¿Y sí? San Martín. Tipo en todo, o sea, él laburó para hacer una gran nación, lo que fue Latinoamérica, que si fue una... O sea, fue, si somos un montón de países, porque no pudimos ser una gran nación, ¿no? Que era el sueño de él y de Bolívar, ¿no? Y de Artigas y de tantos, ¿no? Ahora, qué generación Moreno. De grandes hombres, ¿no? Como Moreno, Moreno Belgrano, exactamente. ¿Qué generación? A Moreno le han dado ese rol de nada, de periodista. Nada más. ¿Cuánto tiempo? No, pero él fue el realmente fue el mente, un pensador. El numen inspirador de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo. Sí. Y después lo mataron, lo envenenaron en alta mar. Ya, claro, no se lo bancaba más. Ya era claro, mucho, podía mucho. ¿Qué te crees? ¿Que va a ser lo que querés acá? Y ahí empezó nuestra desgracia. Y sí, trataron de eliminar en realidad a Belgrano. Bueno, también demoró un poco más su muerte, pero el intento a mandarlo a luchar al norte era como decir, lo mandamos a la muerte. Listo. Claro. Pero bueno, Belgrano les costó porque a pesar de todo hizo todo lo en contra de lo que quería el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Porque no pudieron eliminarlo tan rápidamente. Y no. Y hizo la bandera que él quería y le hizo jurar. Después se le hicieron guardar la bandera esa. Sí, pero igualmente él siempre la llevó igual. No hizo caso omiso a las órdenes del triunvirato. Siempre. Bueno, San Martín se terminó yendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, terminaron, o sea, dejaron entrar al Imperio Inglés, o sea, que fue el que balcanizó toda América, ¿no? Uh-huh. Y ahí terminó Artigas también muriendo pobre ahí en la selva. Otro pobre Artigas, como lo traicionaban de también todo, ¿no? Unos cuantos, o sea, todo fue una gran debacle, ¿no? Sí. Todos los grandes caudillos murieron todos, y ahí lo quería meter a San Martín en la matanza de los grandes caudillos, que ahí fue cuando él se fue. Y aquí estamos. Voy hablando de él. ¿No? Yo creo que es importante. ¿No se charla en la escuela? ¿Charlan con los chicos de todo esto así? Sí, sí, yo hace muchos años ya que empecé a contar, cuando empecé, tuve la posibilidad de conocerla, ¿no? Porque bueno, digamos que mi primaria y mi secundario fue, mi primaria fue durante toda la época de la dictadura, así que de estos temas no se hablaban. No. Eran todos héroes de estatuillas y nada más. Exacto, grandes estatuas. Seres perfectos que bueno, han cometido errores como cualquier uno, pero uno destaca siempre la grandeza que han tenido, los ideales que nadie pudo corromper. Sí. ¿No? Eso es el valor que uno le da. Pero hoy en día, gracias a Dios, uno pudo leer un poco más, enterarse de más verdades, y yo se las transmito a los chicos, porque justamente es esto, ¿no? Estos días que andan todos hablando de intromisión de partidos políticos en las escuelas, sí. Yo digo que está bueno que los chicos participen de la política, no política partidaria. Exacto, es de el la tema. Política, del debate, de la construcción, pero siempre volviendo a rescatar los valores. Exacto. Porque uno hoy dice política sinónimo de corrupción. Bueno, hubo políticos que no lo fueron. Exacto. Claro, no, tenemos muchos ejemplos en la historia. Bueno, dejemos de alabar y de aplaudir y de felicitar al que es corrupto. Empecemos a rescatar a los que no lo son. A esos es a los que hay que empezar a poner en la bandera. Sí. Y hubo muchos políticos en la historia. Y eso es lo que tenemos que empezar a transmitir a nuestros alumnos. No que vale el político que más tiene. Claro. Exacto. Ese es el error. Está bien, debatamos política en las escuelas, hagamos chicos participativos, enseñémosle la importancia del críticos, compromiso. Hagamos chicos críticos, críticos, no fanáticos. Exactamente. O sea, que conozcan a chicos través del debate. Exacto. Tal que cual. Sea el debate. Y van a molestar esos chicos críticos. O sea, conocer nuestra historia, nuestras cosas, nuestra gente, nuestros próceres, o sea, pero el debate, el conocimiento, a través de saber, o sea, nuestras cosas, pasa por ahí, por saber. Y además por no ser esto que dijo el fanático. No, porque bien. No hay más ciego que un fanático. No. Uno puede estar de acuerdo con un modelo, sí. Estar conforme con muchas cosas, pero no se puede estar absolutamente de acuerdo con todo, porque no todo está bien. Aparte, y hay que criticar lo que está mal. Porque el debate pasa no por imponer un criterio político, sino pasa por abrir el juego, abrir la mesa de debate para que, con el espíritu crítico, conocer claro. Nuestra historia, conocer de dónde venimos, qué queremos, y bueno, aportar ideas, digamos. Uh-huh. Aparte, todos sabemos lo que hizo el fanatismo en la historia de la humanidad, que ha hecho desastres en toda la humanidad, el fanatismo. El fanatismo genera odio, violencia. Uh-huh. Nada bueno puede salir del fanatismo. Pasa por debatir ampliamente, no por imponer, o sea, nadie está en contra del debate, al contrario, nosotros estamos promoviendo el debate a través permanentemente de las actividades que hacemos, ¿no? Y sí. Uh-huh. Pero no de imponer una idea por sobre todas, digamos, ¿no? Menos en las escuelas, ¿no? O sea, vos estás libre de hacer lo que quieras, la charla que quieras, pero en las escuelas si vas a aportar algo es aportar al debate. A la construcción, sí. Digamos, ¿no? Uh-huh. Libre. Seguro. ¿Tenés ganas de poner música? Sí, bueno, ponemos ese tema ahí, a ver, dale.

con alegría, gustarnos, disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que nos va mal también, porque yo le pongo siempre, creo que nosotras siempre le ponemos una cuota de humor a lo, hasta los malos que nos pasa, ¿no? Es esto, ¿no? Perder la alegría a pesar de todo. Exactamente. Al mal tiempo, buena cara. Yo me imaginaba cuando venía para acá hasta el paraguas y me imaginaba ese tema cantando bajo la lluvia. Digo, mirá qué paraguas largo que tengo. Y bueno. Lo bueno y lo malo todo nos enseña y está como uno lo encara. Eso es lo que nos sí. ayuda a crecer también. Y bueno, yo estoy realmente contenta de que estemos hoy acá charlando de estos temas. Creo que son geniales. Contenta que hayan venido y disfrutando de esto, ¿no? Sí. De estar compartiendo este momento y hablando. Tendría que hacer imagen esta radio. Así que bueno, para antes de irnos, invitamos entonces todos a la Feria del Libro, ¿eh? A realizarse del 10 al 14 de octubre en Victorica y Güemes, la famosa iglesia que le dicen la iglesia rara. La iglesia rara. De la Señora de Guadalupe. Ahí está. Así que ahí sigan trayendo todos sus escritos, fotos, cuentos para dibujos, el concurso, dibujos. Historietas. Exacto. Y poemas. Busquen las bases en la página. Feria del Libro de Moreno. Esa es la primera que sale. Si uno pone en Google Feria del Libro de Moreno, es la primera que sale. Cual. Ahí está. Y ahí pueden participar y traen acá a Lipi Bropos. Trae el Martínez Melo 178. ¿Les dije que nos mudamos? Sí. Ah, bueno. Y que empezamos los talleres pronto y se vengan a anotar que acá Iván Franco tiene unas ganas de enseñar que está. Pero aquí. Terrible. Sale. Estoy, no sé dónde está. Está como loco ya, Iván Franco. ¿Le quedó? Me mató con ese Iván Franco. Gracias, ¿eh? Gracias por estar. Gracias por la invitación. Y les voy a dedicar esta poesía a ustedes, de nuestro gran Hamlet Lima Quintana, hermosa, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Los libres y de todos aquellos que se juegan, ¿no? Por lo que sienten, Hay hombres que caminan por las calles con un sol en la frente, un diamante de luz, con hambre de otra vida, con aire de combate. Hay hombres que se sientan a la mesa y reparten su pan con gusto solidario. Hay hombres que despiertan y sonríen mientras dicen, hoy es el día. Dan la mano como un acto de fiesta, saludan como cantando un himno y de cada cansancio hacen copas de vino, banderas, arcoíris, cajitas musicales. Hay hombres que de noche tienen sueños de justos, destierran a sus ángeles corruptos y al despertar, para salvar la tribu, van presurosos a sus puestos en la lucha. Estos que son así son hombres libres. Gracias a todos ustedes, Bueno, nos vamos, mi amigo Zita Rosa, Adagio Mi País. Un beso grande, hasta el lunes, hasta el lunes en Boca que Vuela a las 7 de la tarde. Chau. País, qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Pediste la guerra